ver Skill cómo lo baila. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Y yo te quiero, mami, y yo te adoro, mami, que tú me gustas, mami, eres mi todo, mami. Morenita, que quiero con toda el alma, porque ella a mí me complace en todo lo que me da gana. En momentos de placer siempre la pasamos bien, porque ella me dice papi y me hace sentir muy bien. Yo también le digo cosas que le gustan de verdad, le doy besos y caricias y otra cosita más. Pero lo que a ella le gusta, que siempre le esté diciendo, yo te lo diré ahora, póngale mucha atención. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Y yo te quiero, y yo te adoro, que tú me gustas, eres mi todo, que tus ojos, tus caricias, que tu boca, tus cabellos, cuando me miras y me acaricias, cuando me aprietas, ay, todo de ti me gusta. Son mujeres peligrosas, las mujeres de este tiempo son mujeres peligrosas. Todas tienen un gustito, saben a fruta sabrosa. Todas tienen un gustito, saben a fruta sabrosa. Yo una vez tenía una negra que no le gustaba nada. Yo una vez tenía una negra que no le gustaba nada. Lo único que ella quería, bailar con la registrada. Lo único que ella quería, bailar con la registrada. Y sé. ¿Qué suena? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, bailar con la registrada. A ella siempre le gustaba bailar con la registrada, porque ella siempre quería bailar con la registrada, en la noche y en el día bailar con la registrada, porque siempre le gustaba mamá bailar con la registrada. Tenía una negra que no le gustaba nada. Yo una vez tenía una negra que no le gustaba nada. Lo único que ella quería, bailar con la registrada. Lo único que ella quería, bailar con la registrada. Mamá, baila con la registrada. ¡Hey! ¡Se mueve esa negra!